junto a Jesús Adrián Romero. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Para mi rey y mi señor, para aquel que me amó, Juanos Zamorano. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi rey y mi señor, oh, oh, oh, para aquel que me amó. Hermoso es mi señor, hermoso eres tú, amado. Solo tú, Jesús, eres la fuente.